Bienvenidos. Esto es Sobre Tabla. Sobre Tabla. Esto es Sobre Tabla. Sobre Tabla. Sobre Tabla. Sobre Tabla. Sobre Tabla. Sobre Tabla. Sobre Tabla. Sobre Tabla. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Te proponemos que prestes mucha, pero mucha atención, porque siempre hubo lío en este mundo, pero también siempre hubo distintas propuestas que hacen que uno se acerque a dónde. Bueno, desde Club Fossi, Gastón Negaristi y Vanessa Morán Díaz nos invitan a escuchar una parte muy particular de la historia. Bienvenidos, bienvenidos al cabaret. Hoy vamos a hablar del bucle de la historia. Cada época tuvo sus momentos similares a lo que hoy estamos atravesando. Claro, nosotros lo vivimos como algo inédito, pero ya han sucedido hechos históricos que nos marcaron como humanidad. Por ejemplo, la Gran Guerra. Pero siempre, siempre, al final, el ser humano amó vivir. Por eso me gustaría hablarles de los años 20, los locos, los rugientes. ¿Y qué pasaba en los centros nocturnos, lugares de encuentro de aquel entonces? En esa época la vida era celebrada, de verdad. Después de tanta tragedia, la gente estaba necesitada de celebrar. Pero lo curioso es que nadie brindaba por ello. ¿Saben por qué? Porque en ese año se promulgó la famosa ley Volstead, o ley seca. Es que los sectores conservadores de la sociedad le atribuían todos los males al consumo del alcohol. Así que se prohibió destilar, fabricar y vender alcohol. Pero por supuesto, como toda prohibición, esto trajo su respuesta. Es que algunos grupos non santos vieron la oportunidad en el negocio del contrabando. Y así comenzaron a apuntalar un gran imperio que ponía en la portada de los diarios a los líderes mafiosos. Al Capone, el Lucky Luciano, Vincent Gigante, la Cosa Nostra, los Gambinos, todos ellos súper populares. Se dice que Capone, durante la Gran Depresión, financiaba uno de los primeros comedores de sopa, llamado Café, Sopa y Rosquillas Gratis para los Desempleados. En esta cocina de sopa, Capone servía desayuno, almuerzo y cena a un promedio de 2.200 habitantes cada día. Otras aristas del negocio del contrabando fue la posesión de espacios nocturnos. Y así es que nacieron en ciudades como Nueva York y Chicago, por ejemplo, los speakeasy, bares clandestinos situados en sótanos, detrás de puertas secretas, en pasillos escondidos, detrás de algún cortinado, al que solo se podía acceder si sabías la contraseña. Por la zona del Harlem existía un bar literario, el Old Town Bar, que poseía un reservado clandestino al que se accedía por una escalera peligrosísima y donde Scott Fitzgerald y Hemingway solían emborracharse. En estos antros, por supuesto, ibas a conseguir alcohol, pero los licores y destilados que se servían eran tan, pero tan malos que para enmascarar ese mal sabor se inventan los cócteles o los tragos. Así nació el whisky sour, el mint julep, el Tom Collins que hoy conocemos. Durante los años de prohibición también podías conseguir un buen whisky, sí, sí. Pero para conseguirlo debías ir al Cotton Club, también situado en el Harlem. Allí ibas a encontrar a alguien al que le podías pedir el chicken cook. ¿Qué era esto? Era una botella de whisky que venía camuflada dentro de una lata muy sellada y que hoy se transformó en el packaging de un montón de bebidas alcohólicas que conseguimos en nuestras vinerías. Así que en el Harlem nació el mítico Cotton Club, centro nocturno propiedad también de un gángster, Owny Maiden. Él lo transformaría en un lugar exclusivísimo, cuya principal característica era poseer artistas de raza negra. Obviamente el público era blanco, porque él decía negro arriba del escenario, blanco abajo. Pero el Cotton tenía otras maravillas. Se caracterizó por poseer su orquesta propia. Duke Ellington y Camp Calloway fueron los más famosos directores que estuvieron en la orquesta estable del Cotton Club. Ellos compusieron cientos de partituras que se transmitían en vivo cada noche a través de la radio. Otra protagonista de la época. También este centro nocturno poseía un gran staff de artistas. Contaba con 12 bailarinas y 8 coristas, todas muy pero muy guapas. Ellas debían reunir ciertos estándares de belleza. Así sí, no las elegían así nomás. Debían no ser muy oscuras, medir más de 1,70, poseer unos rostros bellísimos y bueno, si sabían bailar mejor. Para los hombres el estándar era diferente. Sí debían pasar el 1,80 m, pero debían ser excelentes, excelentes bailarines. Así que llegar a actuar en el Cotton era como el trampolín a la fama. Por su escenario pasaron Aida Ward, los hermanos Nicholas, Mae Johnson, la cantante de gospel Lena Horne, el bailarín Bilbo Youngers, el trompetista Louis Armstrong. Todos ellos son algunos de los artistas que trabajaron en este club. ¡Ah, qué época aquella! Bueno, los dejo con esta estampa, imaginando y añorando el momento de volver a reunirnos. Reunirnos para celebrar la vida. Ahora en Sobre Tablas vamos a escuchar a una organización incipiente, como siempre nosotros desde la Asociación Argentina de Actores Delegación Rosario, apostando a lo colectivo, a la grupalidad y al asociarse para poder defender a cada uno de los trabajadores, porque lo que se trata es justamente eso, entendernos como clase obrera, como clase trabajadora, que lo que necesitamos es unirnos. En este caso hemos estado en contacto con el TLIR, que es Trabajadores de la Lírica en Rosario, o sea que bueno, ellos lo van a contar muchísimo mejor de lo que yo podría decirlo, y buenísimo, bienvenidos a esta lucha de trabajadores en términos organización, porque son compañeros que vienen trabajando desde hace mucho y conocen el paño, y ellos lo cuentan muy bien, lo desarrollan muy bien, y allí vamos. Buenas tardes a toda la audiencia de Sobre Tablas. Muchas gracias, Cristian Álvarez, por el espacio, a vos y a todo tu equipo. Somos parte de TLIR, Trabajadores de la Lírica en Rosario, y queríamos brevemente comentarles lo que habíamos empezado a hacer. Bueno, en el contexto que todos estamos atravesando de la pandemia y los problemas en el ámbito de la economía y del trabajo, esto nos ha visualizado fuertemente como un colectivo muy precarizado dentro de los trabajadores de la cultura. Y a nosotros se nos ocurrió que era también un momento para replantearnos todo, replantearnos nuestro rol social, también las estrategias para abrir los nuevos espacios de producción y de creación, replantearnos nuestra relación con el Estado, cómo podíamos discutir también nuevas condiciones para la democratización y la socialización de expresiones artísticas como la lírica, que están muy asociadas a las clases de pudientes, digamos. ¿Cómo podíamos hacer eso para que pudieran llegar a todos? Y también, bueno, cuáles eran nuestras condiciones de trabajo y bueno, replantearnos cuáles eran nuestros derechos como trabajadores. Y lo que quisimos hacer desde este lugar, digamos, no para ocultar que somos artistas o que tenemos amor al arte, sino que muchas veces este discurso de las cosas que se hacen por amor al arte encubre el trabajo no pago. Y somos, la verdad, trabajadores que nos preparamos, nos formamos para esto, que producimos valor, que producimos bienes culturales, que participamos en un sentido amplio de la economía, de la sociedad, y que, como todo trabajador, se sostiene de cosas materiales. Y además, lo de ser un trabajador tiene que ver también con el lugar desde donde uno mira el mundo y el propio quehacer. Así es que, bueno, Trabajadores de la Lírica en Rosario ha empezado a organizar y a reunir compañeros que son cantantes líricos, pianistas acompañantes, instrumentistas, directores de escena, directores musicales, coreutas, técnicos de los espectáculos, todos los que hacemos posible el arte lírico en las distintas expresiones y variedades que puede tomar, ¿no? O sea, la ópera, los espectáculos escenificados, los conciertos, etc. ¿Qué tareas viene llevando a cabo TLIR? Desde la Agrupación de los Trabajadores de la Lírica en Rosario lanzamos un censo para saber cuántos somos y qué necesidades tenemos. Presentamos nuestra carta abierta donde dejamos claro nuestro perfil y la situación actual de los trabajadores de la lírica. Creamos nexos con otros colectivos de los trabajadores de la cultura para sumarnos a una lucha conjunta. Establecimos contacto con la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario, que además de brindarnos su asesoramiento, asistieron con ayuda alimentaria a muchos de nuestros compañeros. También mantuvimos contacto con el Sindicato de Músicos de Rosario, Músicos Organizados, la Asociación Lírica de España y la Asociación de Cantantes Líricos de Chile, ya que el proceso de sindicalización de nuestra actividad es a nivel mundial. ¿Cuáles son los proyectos que está llevando adelante la Asociación Trabajadores de la Lírica? Bueno, a partir de la primera asamblea de TLIR, Trabajadores de la Lírica, lo primero que hicimos fue constituirnos como asociación. Esto es muy nuevo, es muy joven. Pudimos armar, constituir comisiones de trabajo. Entre ellas está la comisión sindical, que es la que lleva adelante el proceso de sindicalización. Otra comisión que se llama de gestión de subsidios, que también podríamos llamar de financiamiento, que está evaluando no solo los subsidios que ya existen, sino tratando de gestionar proyectos para tener, digamos, un financiamiento y un dinero, una cantidad de dinero mayor para lo que es este sector de la cultura, que son los trabajadores de la lírica. Y bueno, y para eso nos estamos reuniendo todas las semanas. Y también tenemos una comisión de prensa y difusión, que lo principal que está llevando adelante, además de la información interna, es una campaña de concientización de que los trabajadores de la lírica somos artistas, pero sobre todo somos trabajadores y necesitamos un medio que nos absorba laboralmente para no seguir trabajando en la precariedad y la informalidad. Los trabajadores de la lírica en Rosario estamos trabajando por el proyecto de un coro polifónico rentado en Rosario. Existe una tradición coral en la ciudad, pero sin un organismo estable de la provincia. En Santa Fe actualmente funcionan dos orquestas sinfónicas provinciales, pero solo un coro polifónico rentado y en la ciudad de Santa Fe. Nuestra lucha posibilitaría la profesionalización de cantantes, pianistas acompañantes, preparadores vocales, directores, compositores, entre otros. Es una necesidad para la inserción laboral de nuestros trabajadores. Si miramos la historia, también en otros momentos, bajo las guerras, hambrunas o catástrofes sociales, muchas generaciones de artistas se preguntaron el para qué del arte o el para qué de la poesía lírica en tiempos sombríos, como se interrogó Brecht. Nosotros, a su vez, humildemente, con lo que hoy nos toca, queremos respondernos con hechos esa pregunta, levantando para todos y todas la bandera no solo del derecho al pan, sino también del derecho al canto, donde la potencialidad de lo humano se celebra y se reconoce aún y por encima de los tiempos sombríos. Desde ya, muchas gracias a todo el equipo que nos permite visibilizar esta lucha. Somos TLIR, trabajadores de la lírica en Rosario. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bien, en este segmento... ¡Uy! Me llegó un mensaje. Vamos a compartir distintos mensajes que nos llegan públicamente o privadamente de las distintas redes. Hola, muy pero muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Olmos, soy actor. Quiero aprovechar y saludar a toda la audiencia del programa Sobre Tablas, que se emite los sábados a la tarde por FM Aire Libre. Y agradecer también a quienes producen el programa y lo conducen, que son mis compañeros del Sindicato de Actores, Delegación Rosario. Así que un saludo para ellos, a Gisela, a Lucho, a Cristian, por haberme invitado a participar para contar un poco cómo estoy transitando estos días de pandemia, de este virus que se vino a quedar entre nosotros por más tiempo del que deseamos realmente y que nos, de alguna manera u otra, nos ha cambiado un poco la vida y nos está obligando a reinventarnos en un montón de aspectos. Hace un año y medio aproximadamente estoy radicado en la ciudad de Cuenca, Ecuador, una ciudad muy bonita, ubicada a 2.500 metros sobre el nivel del mar, con una arquitectura maravillosa. Todo el año la visitan muchísimos turistas de todo el mundo. La verdad que es un sueño vivir en Cuenca. Bueno, nada, yo vine a este país a cumplir un sueño realmente, porque yo ya había vivido en Guayaquil en los 70 y siempre pensé y soñé en volver. Y bueno, el sueño se me hizo realidad. El 13 de marzo, el gobierno nacional tomó medidas muy rígidas, como por ejemplo implantar el toque de queda. A las 2 de la tarde nadie podía salir a la calle, nadie podía circular. Y bueno, después, con el paso del tiempo, con el transcurso de los días, las medidas se fueron flexibilizando. Pero fueron casi 2 meses estrictos, donde a las 14 horas todo el mundo debía guardarse. La mayor cantidad de infectados la tuvo la ciudad de Guayaquil, una ciudad de 3 millones de habitantes aproximadamente. Las imágenes por ahí que llegaban al exterior eran realmente escalofriantes. Muchísima gente que se moría en la calle, se caían como moscas. Muy poca ayuda se recibió del Estado, casi nada. Muchísimos despidos. Económicamente el país está atravesando uno de los peores momentos en su historia. El gobierno nacional se ha vuelto a endeudar nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. Así que, bueno, el panorama en el país es muy complicado. Y en cuanto a la pandemia, la ciudad de Cuenca también se fue complicando. Está a punto de colapsar el sistema de salud. Tal es así que las reuniones familiares se han vuelto a restringir. A partir de mañana está prohibido juntarse en familia para tratar de que el virus no se siga propagando de como lo viene haciendo. En mi caso particular pude sostenerme con los ahorros de algunas publicidades que había hecho, con algunas funciones del espectáculo que había estrenado acá, aquí mismo en Cuenca. Y cuando el día 14 de marzo me convocan de un centro cultural con motivo de llevarse a cabo un aniversario más del Día Internacional de la Poesía, la pandemia me imposibilitó de hacer esa función. Así que hoy, con mi hijo Lucas, estamos en otro emprendimiento que no tiene nada que ver con lo cultural y con la actuación. Estamos en un emprendimiento de quesos. Vendemos quesos mozzarella, le vendemos a negocios, le vendemos a aquellos que fabrican pizza y que hacen todo tipo de comidas. De ahí nos estamos sosteniendo. Y ustedes por ahí se preguntarán si uno extraña. Y sí, se extraña. A pesar que yo elegí vivir en este país, se extraña las pequeñas cosas. El café con leche, con bizcocho y mermelada en la toma. La varieté en espacio dorado. Y son tantas las pequeñas cosas, innumerables. Estaría toda una vida nombrando y nombrando y nombrando y nombrando. Y cuando el desarraigo me pega, me salen cosas como esta. Y me llamas extranjero, porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan en el adiós los pañuelos, las pupilas borrosas de lo que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, se llama la canción. Yo lo que hice es simplemente recitar un poco el estribillo. Pertenece a Rafael Amor. Justamente hace muy poco se nos fue de este mundo, pero nos dejó su obra maravillosa. Un gordo divino, un poeta increíble, a quien admiro y admiré toda la vida. Así que pequeño homenaje para él. Un fuerte abrazo para todas, todos y todes. Y ojalá volvamos a abrazarnos como antes. Salud Argentina, salud Rosario. Hasta siempre. No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué tenemos que presentar? ¿A quién tenemos que presentar? ¿Cómo que a quién? A los titiriteros. ¿A quién? A los titiriteros. ¡Oh, ya lo entendí! Claro, claro. Entonces, sobre tablas, presenta a la agrupación Titiriteros Rosarinos. Buenas tardes. El grupo Luces, continuando con títeres y terapia, hoy quería hablarles, contarles que en la segunda mitad del siglo XX proliferaron los estudios y experiencias relacionadas con las prácticas de los títeres en la salud. En Buenos Aires, el psiquiatra y dramatista español Don Rojas Bermúdez fue el pionero en la utilización de teatro de títeres en psiquiatría con adultos. ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Otra vez el teléfono! ¡Pero qué barbaridad! ¡Hola! ¿Quién es? Hola, Analia. Soy yo, Catirulo. Ah, sí, ya me di cuenta. Sí. Quería decir... que no te voy a poder llamar por ahora y tampoco voy a poder ir al programa, ¿eh? Porque acá con el abuelo y los muchachos... ¿te acordás del derrumbe? Sí, claro que me acuerdo, Cachirulo. Bueno, encontramos un túnel que va por abajo de la ciudad. Va como para el centro. Además, hay como otro pozo, otro agujerito, que probablemente vaya como para el centro de la tierra. Digamos, ¿no? O sea, va para abajo. Te hago una preguntita. Las antípodas nuestras son en Japón, ¿cierto? Pero, ¿qué está diciendo, Cachirulo? Sí, si es Japón o China. Tengo el teléfono que tiene un diccionario japonés. Pero no sé si es Japón, si es China. Bueno, no importa. Nosotros ahora vamos derechito y vemos si podemos investigar si llegamos al otro lado. Pero no, ¿cómo va a llegar al otro lado? Eso es imposible. A ver, Cachirulo, ¿por qué no salen de ahí? A ver si se caen todos los aplastas y además se van a quedar sin aire. Ni aire debe haber ahí abajo. Pero no, nosotros no necesitamos aire. Por favor, somos títeres. Somos como si fuéramos superhéroes. Eso sí, voy a tener el celular apagado para que no se acabe la batería. Pero cualquier cosa que encontremos, yo te aviso, ¿eh? Bueno, ahora te dejo. Que se van los muchachos. ¡Chau! Chau, chau, Cachirulo. Hasta luego. Bueno, otra vez nos hemos quedado con poco tiempo para el micro. Pero voy a decir que Rojas Bermúdez centró su investigación en rehabilitar a pacientes psicopáticos que habían sido hospitalizados por mucho tiempo y perdido sus vínculos sociales, utilizando como elemento principal al títere, al que llama objeto intermediario. Ahora sí, será hasta el próximo encuentro con Títeres y Terapia. Ahora en Sobretablas contarles de una invitación que nos hicieron la Asociación de Trabajadores de la Danza de Rosario, que en conjunto con la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario lanzaron el primer festival de danza virtual de la ciudad, Danza en Red, y se va a realizar el sábado que viene, el 1 de agosto a las 19 horas. Será transmitido por streaming desde la página del Teatro Municipal La Comedia, www.teatrolacomedia.gov.ar. Pero para eso, para enterarnos un poquito más de la propuesta, ahí vamos a escuchar a una de las integrantes de la organización. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Vanessa Moreira, soy miembro de ADDA. ADDA es la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza de Rosario. Nos acercamos para invitarles a ver el primer festival de danza virtual, Danza en Red, que organizamos con el apoyo de la Municipalidad de Rosario. Este festival se transmite por streaming el 1 de agosto a las 19 horas. Lo van a poder ver a través de la plataforma del Teatro La Comedia. Contamos con una gorra virtual, es una gorra solidaria, así que ahí invitamos a todos quienes puedan colaborar a realizar su aporte. Lo recaudado en esa gorra solidaria virtual será repartido entre los artistas que participen del festival, que tiene una duración de 3 horas, que cuenta con más de 40 artistas en escenas de diferentes disciplinas y lenguajes de la danza. Entonces es muy amplio, van a poder ver danza contemporánea, tango, neoclásico, folclore, danzas persas de la India, árabes. Bueno, estamos muy, muy, muy contentas de poder realizar y llevar a cabo este festival que venimos gestionando hace un tiempo. Y bueno, no se olviden de estar ahí presentes el sábado 1 de agosto a las 19 horas, el Festival de Danza, Danza en Red. Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, hemos llegado al fin del programa.